Hola, en este vídeo se verá una breve historia de lo que es la tabla periódica. Desde sus inicios hasta la actualidad, la tabla periódica ha estado en constante cambio y evolución. A mediados del siglo XIX ya se conocían 55 elementos sin ninguna relación aparente. Johann Breiner 1789-1849 fue el primer científico que comenzó a ordenarlos y logró agruparlos en tríadas tres elementos, en las que el peso atómico del elemento central era casi el promedio de los otros dos. Posteriormente, Alexander Neulands 1838-1889 ordenó los elementos conocidos por sus masas atómicas crecientes y observó que después de cada siete elementos el octavo repetía las propiedades químicas del primero, lo que llamó ley de las octavas, que mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias grupos, con propiedades muy parecidas entre sí en periodos, formados por ocho elementos cuyas propiedades iban variando progresivamente. En 1781, Dmitri Ivanovich Mendeleev 1834-1907 ordenó los 63 elementos conocidos para ese entonces, por su peso atómico. A dicha clasificación la llamó la tabla periódica, nombre con el que se conoce hasta la actualidad. En ella demostró que las propiedades de los elementos variaban de manera periódica en función de su número atómico.